Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Nos visitan la doctora Mariana Grosso, jefa del área de usuarios y consumidores del Defensor del Pueblo de la Nación, y la doctora Florencia Sturna, también del área de usuarios y consumidores de la Defensoría. Y la invitamos para que nos cuenten un poco qué pasos hay que seguir, lo que hay que saber para pedir la tarifa social. En este momento se está todavía en el ambiente la discusión, es decir, las dudas de la gente, sobre todo, para saber si está incluida, si no, cómo se puede hacer para gestionarlo. Y bueno, la Defensoría está tratando de poner un poco en claro todo esto, que es un trámite bastante engorroso, sobre todo porque la gente se ve sorprendida cuando empiezan a llegar las facturas, ¿no? Mariana, Florencia, ¿cómo les va? Los saludamos y cuéntenos un poco consejos, cosas que hay que tener en cuenta al momento de solicitar la tarifa social. Sí, bueno, en realidad esto surge a raíz de todos los reclamos y consultas que nosotros estamos recibiendo en el área, vinculadas con la inclusión o no a un determinado titular de servicio en la denominada tarifa social. Es un régimen que se creó en función de las nuevas resoluciones que determinan los cuadros tarifarios y se especificó en los casos de gas y electricidad las condiciones para acceder a la tarifa social. Nosotros vimos que fundamentalmente durante el mes de febrero las consultas fueron amplias porque se ingresaba a la página del Ministerio de Energía, se les daba un número de trámite, pero que no tenían respuesta alguna. Esos casos nosotros efectuamos pedidos de informes al Ministerio de Energía, de los cuales tuvimos respuesta y en la mayoría de los casos nos informaron que fueron incorporados. Pero a los fines de sistematizar, nosotros elaboramos una guía paso a paso por servicio, en este caso de los que tienen tarifa social, que es energía, gas, agua y transporte público. Perfecto. Arranquemos por el gas entonces, Florencia, ¿te parece? En gas y en electricidad la metodología es la misma. Ajá. La forma más rápida es ingresando a la página web del Ministerio de Energía y Minería. Ajá. O bien llamando a un 0800-333-2182, que es, ajá, del Ministerio también. Y ahí van a completar un formulario y después les dan el número identificatorio. Y con eso, si no tienen respuesta, pueden hacer la presentación aquí, en la Defensoría, personalmente o vía correo electrónico. Esto es para gas y electricidad. Y electricidad. ¿Qué condición tiene que reunir una persona para poder aspirar a la tarifa social? Bueno, en el caso de gas y electricidad están especificadas y en la página web nuestra lo pueden visualizar, que son jubilados y pensionados que reciban dos haberes mensuales mínimos, sí. Trabajadores con remuneraciones mensuales a 12.120 pesos, personas con discapacidad, personas inscriptas en el monotributo social, empleadas del servicio doméstico y personas que cobren seguro de desempleo. También se establece para estos servicios unas exclusiones, que son ser propietarios de más de un inmueble, poseer un automóvil con de más de 15 años de antigüedad o estén registradas aeronaves o embarcaciones de lujo. Lo que nosotros decimos es que tenemos consultas o situaciones donde percibe dos jubilaciones mínimas o tiene el ingreso mínimo y tiene un automóvil de 15 años de antigüedad. Nosotros consideramos que eso no puede tomarse como que posee los ingresos suficientes como para estar excluido de la tarifa social. Por ese motivo es que nosotros en esos casos indicamos que nos acompañen toda la documentación respaldatoria, por ejemplo, recibos de haberes de jubilados o copia del salario. Sí, sí. Y a pesar, en este caso, como decíamos, de un automóvil con 15 años de antigüedad, nosotros hacemos nuestra intervención ante el Ministerio. En el caso de energía, hay que distinguir dos situaciones. Para los usuarios del interior del país, ustedes van a ver que en casi todas las páginas de las distribuidoras de energía eléctrica del interior del país está también la posibilidad de adherirse a la tarifa social y lo direccionan al Ministerio. En el caso de usuarios de Ciudad de Buenos Aires y que estén o provincia de Buenos Aires abastecidos por Edenor o Edesur, ellos pueden hacer previamente la consulta en la página del ENRE. Si ya están directamente incluidos en el régimen de tarifa social, poniendo su número de cliente, pero solo en este caso es para los usuarios de Capital o Provincia de Buenos Aires con Edenor y Edesur. Nos faltaba entonces el tema de agua. Sí. Agua es para los usuarios de AISA. Exclusivamente, que es Capital y algunos... Zonas de Gran Buenos Aires. Exactamente. O de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tenemos ahí? Solamente eso, la exclusión, y después el otro demás, dentro de eso, las mismas condiciones que tenían los otros. No, en el caso de agua lo que se hace es una evaluación de todo el grupo familiar. Lo que tienen que hacer es llenar un cuestionario que está disponible hoy por hoy a través de la página del ERAS, del ente regulador, que hay que ingresar con el número de cuenta, digamos, se pueden seguir todos los pasos, está el número de cuenta, y ahí hay que completar una serie de requisitos, cuáles son los ingresos promedios que tiene el grupo familiar el que vive, si hay personas discapacitadas, si hay personas jubiladas, etcétera. Digamos, lo que se evalúa en el caso de aguas de manera tal de incluir a la mayor cantidad de gente en el régimen de tarifa social es todo el contexto socioeconómico. Perfecto. La idea del programa de tarifa social es que esté dirigido específicamente a aquellos hogares que no tengan medios económicos para hacer frente al pago de la tarifa plena, digamos. Entonces, en ese caso, el ERAS, en el caso de agua específicamente, es el ERAS el que va a decidir si se incluye o no dentro del régimen de tarifa social a cada hogar. Y en el mismo caso que decíamos con electricidad y transporte, aquellas, supongamos una situación que se le rechaza la inclusión en la tarifa social, pueden también enviarnos toda la documentación a la Defensoría para que nosotros tramitemos y, digamos, apoyemos a esas personas que consideran que sí que necesitarían contar con la tarifa social. Para el caso de la gente que usa, bueno, el transporte público, sobre todo los que usan SUBE, ¿qué trámites tienen que hacer? No, en el caso de la SUBE, la tarifa social se va a aplicar directamente a través de la SUBE. Si llega a haber casos que consideran que pertenecen a un sector vulnerable o que aplican para tarifa social, lo mismo que con los otros casos, que hagan la presentación aquí, nosotros vamos a intervenir a ver si se pueden incluir dentro de la tarifa social. En el caso de la SUBE, el principal requisito, digamos, que tiene que tener es tener la tarjeta registrada. Claro. Porque hoy por hoy lo que, digamos, sale la información y lo hemos probado nosotros a través de diferentes casos testigos, si no tienen, digamos, están volcados, ejemplo, una pensión no contributiva que esté registrada, esa persona esté asignada, pero no tiene registrada la SUBE a su nombre, no la pueden vincular y no se puede aplicar directamente. Claro. Hoy por hoy, que personal de servicio doméstico o jubilados y pensionados que ya estén, digamos, en lo que se llamaría la base de datos de ANSES y tienen su tarjeta SUBE registrada, automáticamente ya quedan incluidos. Ya pasan todos los beneficiarios de programas y planes, incluidos excombatientes de Malvinas y demás, están todos registrados, con lo cual al vincular la tarjeta SUBE con su número de documento y su identidad, ya automáticamente están, no obstante, si no llegaran a estar registrados, acercándose a cualquier centro SUBE o llamando por teléfono, hay distintos stands, tanto en Capital como en Gran Buenos Aires. Es un trámite muy sencillo y enseguida quedan registrados. Lo que sí hicimos en el caso de SUBE, y hay un pedido de informe cursado al Ministerio de Transporte, es lo que solicitó la Defensoría, es la ampliación del crédito disponible en los casos que les dé saldo negativo. Nosotros solicitamos esa ampliación en la medida en que, la misma proporción en que se incrementó la tarifa de transporte. Hasta hoy la disponibilidad de saldo negativo es de 10 pesos con 50, pero la realidad es que hoy ya casi un viaje. Hoy ya casi prácticamente es un viaje, y a lo mejor por las cuestiones cotidianas uno no tuvo tiempo de ir a cargar, es para que no quede excluido de por lo menos a realizar mínimo dos viajes. Y de la misma manera que se solicitó que está sí en otros programas de tarifa social incluidos, pero en el caso de la SUBE para el transporte no, es aquellas personas que cuenten con seguro de desempleo. también hemos solicitado que se los incorporen en la tarifa social de transporte. Perfecto, le agradecemos mucho haber participado a la doctora Grosso y Esturla en Gracias la Gente Defensor. Hasta luego. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Formosa, plantean una tarifa eléctrica especial para pymes. La Defensoría del Pueblo de la provincia solicitó a los ministros de Energía y Minería de la Producción de la Nación que contemplen la grave situación por la cual atraviesan actualmente las pymes de Formosa como consecuencia de la actualización tarifaria de la energía eléctrica. La eliminación de subsidios y el aumento de impuestos ponen en riesgo de paralizar y hacer desaparecer centenares de pequeñas y medianas empresas, dejando familias enteras sin trabajo. Por eso es imperioso que la tarifa PINE sea contemplada hasta 4.000 kilovatios mensuales, aseguró el homónimo provincial.